profundo es el beat. Sigo bailando y escribiendo. Hola, buenas tardes a todos. Yo no hago esas cosas, Pablo. ¿Qué cosa? ¿Empezar el programa? Sí, empecé el programa. No, ¿cómo están, pequeños televidentes? ¿Televidentes? Y, pequeñas y pequeños saltamontes que están del otro lado escuchando la... Radionautas. Y vos, ¿qué estás pensando de este programa hecho con mucho amor, cariño? Ay, creo que me dejé el celular en algún lado. Tenemos un celular perdido. Atenti, tenemos un celular perdido. Bueno, ahora lo vamos a hacer sonar. Bueno, estamos aquí, transmitimos desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, que queda en 60 entre 19 y... entre 9 y 10, no, entre 10 y 11, perdón. Y un lugar donde pasan muchas cosas, donde hay una... hay colectivos de todo tipo y es muy hermoso, hay más de 25 talleres artísticos, así que participen del lugar porque es muy bello. Y bueno, estamos en este centro cultural, hay una radio que es Radio Nautas, de la cual estamos transmitiendo, que supongo que la gente lo sabrá, pero está bueno siempre decirlo, ¿no? Y apoyar a las movidas autogestivas. Bueno, estamos aquí también con Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, ¿cómo andan? Nuestra columnista estrella. ¿No? Si vos decís. Obvio. Si vos lo decís. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia? Hoy voy a hablar de un libro que se hizo película y que en realidad yo llegué a la película después del libro a partir de una canción de Metallica. El libro se llama Johnny fue a la guerra. ¿Y la canción de Metallica? One. Y quizás la escuchemos si la buscamos y la pasamos. Bueno, ¿quieren empezamos el programa hablando... de algo en particular, o...? Yo tenía algo recién y se me fue, como todo. A mí, yo soy como un gran colador. No, ya se fue. Bueno, entonces por ahí les cuento, como siempre, una pequeña reseña literaria. Tengo en la mano un libro que me gustaría compartirles. Ah, yo no traje nada. Yo les voy a leer todo. Yo traje un alfajor de maicena. Ah, bueno. Ay, podemos contar lo rico que está en el alfajor de maicena también. Lo agarré porque es un libro que quizás no es muy conocido. A mí la verdad que me llamó mucho la atención. El libro se llama Habitaciones y es de Emma Barrandegui, una poeta y escritora nacida en Gualeguay, que vivió mucho tiempo en Buenos Aires y bueno, estuvo trabajando en el diario El Crítica ¿El diario no se llamaba El Crítica? No, Crítica no, perdón. Ahora les digo bien el nombre. Y esta persona que está acá, digamos que habla de su condición lesbiana, digamos, después de los 50 años, abiertamente con este libro. Y de alguna forma... también habla, qué sé yo, de mucho de política. Es un momento de en el que, por ejemplo, ella está más como en un lugar del Partido Socialista, que eran antiperonistas, veían de abajo, por ejemplo, el 17 de octubre, lo veían desde arriba del diario y miraban pasar a los descamisados, digamos, como si, en otro lugar que no era el popular, digamos. Con una mirada un poco corrida del lugar popular y más pegada como a los grupos más de intelectuales. Y nada, me parece que es un libro re lindo para leer, así que eso, quería comentarlo. Está todo el tiempo un ida y vuelta con la provincia, entre la provincia y la metrópolis y Buenos Aires, y es muy bello. Y ahora voy a buscar un pedacito para leerles, ¿les parece? Bueno. ¿Querés decir algo? Sí, vamos a decir que se pueden comunicar con nosotros al WhatsApp 221-670-5190 o en la página Y vos que estás pensando, o en el Instagram @ Y vos que estás pensando. Bueno. Y que los gatos tienen bigotes. ¿Sabías que esta... ¿Cómo tienen bigotes? Los gatos y las gatas tienen bigotes. Bueno, puede ser. No. Tienen. ¿Sabías que esta mujer era muy si amiga? Si les sacás los bigotes, dejan de ser gates. Sí, es verdad. Esta mujer era muy amiga de una mujer que se llamaba Egli. ¿Egle? Egle Quiroga. Egle, no. Bueno, Egle. Era amiga de Egle Quiroga, hija del escritor. ¿De Horacio Quiroga? De Horacio Quiroga. Sí. Y cuenta, habla de ella. Bueno, les voy a leer una partecita. Por eso es muy interesante el libro. ¿Era hija de Horacio Quiroga? Egle Quiroga era hija de Horacio Quiroga. Ella no, ella era amiga. Pero digo, como para que se den una idea, habla un poco de eso, ¿no? De como un entramado social, cultural dentro de un Buenos Aires en una época. Y ella volviendo a la provincia y su relación con su esposo y sus relaciones con otras mujeres. Y bueno, por eso este libro. ¿Qué año más o menos ella escribe el libro? Mira, no sé bien el año, pero se termina de publicar en 2002. O sea que no es muy. O sea que esa mujer vive. No, tengo entendido que ha fallecido, pero ahora lo vamos a confirmar. No, digo porque como el contexto, como ella cuenta su digamos, su vida, qué sé yo, de lugar de disidente sexual, y lo escribe todo para saber más o menos en qué momento ella decide. Murió en 2006. Y se publicó este libro en 2002. ¿Y qué edad tenía ella? Porque si a los 50 años. Y nació en 2014. O sea que tenía. ¿Nació en 2014? En 1914. Ah. O sea que tenía 50 en el 64. O sea que. Se sí, para ser amigo de la hija de Quiroga, Quiroga murió en la primera década del siglo XX, es como que bastante chicos, grande. Chicos, me abruman con tanta historia. Ah, Diario Crítica, sí. Trabajó en el Diario Crítica de 1938 a 1956. Tuvo una relación con Salvadora Botana, de Botana. ¿La conocen? ¿Escucharon hablar? Bueno, es una mujer que dentro de... No, la madre de Maru Botán. No, bueno, dentro del feminismo es conocida por su forma de ser libertina, por decirlo de alguna manera. Gente, por ejemplo, es una gente que, como era de izquierda, progresista, estaban cagados en guita y, por ejemplo, traían a los muralistas mexicanos para que hagan el mural. ¿La película El Mural la vieron? Sí, no, bueno, sí. Pero sé del mural. Lo traían a Siqueiros, por ejemplo, para que hagan el mural. El mural que está, por ejemplo, en el museo de que está ahí en la. ¿Se puede ser de izquierda y estar cagado en guita? Esta gente venía por ese lado, sí. Sí, tenía un diario y sí. Lo pregunto, sí, sí. Sí, no tengo, digamos, la respuesta. A ver si la gente que nos está escuchando nos quiere contestar esa pregunta. Digamos, saquémonos un poco los conceptos estructurales, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que era progresista, pero no populista, en una época en la que crecía el peronismo, en otros estratos sociales. ¿Se entiende? Era progresista, socialista, pero veían con malos ojos a los descamisados caminando por la calle. De ese, por eso es interesante también. Es una izquierda intelectual, digamos. Claro. Como dijiste vos. Sí, por eso es interesante esta novela, porque además yo lo que vi en este libro es que no hay una crítica hacia el peronismo. Hay una pincelada. Ella te lo muestra, no lo critica, no hay una crítica. Te dice dónde estaba ella, de dónde lo estaba viendo. Ella estaba, por ejemplo, en una marcha que hicieron en contra de Perón y fue reprimida, por ejemplo. Y te cuenta eso. Es como una pincelada. Y no te dice, ah, qué mal, qué esto, qué el otro. Te dice. Pero porque aparte me parece que va por otro lado. Y en el medio va metiéndote en su vida privada, en sus relaciones con otras mujeres. Es muy interesante. A mí el libro... ¿Dónde lo encontraste? Yo les voy a contar. Este libro, esta poeta a mí me gustó mucho cuando empecé a leer su poesía. Y cuando me enteré que existía este libro, lo fui a buscar a Paraná. ¿Te fuiste hasta Paraná? Me fui hasta Paraná para buscarlo y bueno, lo digitalicé. Y te lo robaste. Y me lo robé. Y ahora me encantaría imprimirlo y venderlo. Y venderlo no, pero sí darlo a conocer porque es lindo. Me parece que es lindo este tipo de cosas. Bueno, ¿no? Leo un poquito. Florencia. Los capítulos, por ejemplo, hablan con un amigo que ella tiene que se llama Alfredo, con el que se hacen viejos y siguen siendo amigos y tienen una relación más intelectual. Y Florencia, una piba mucho más joven que ella, con la que tiene affairs amorosos. Florencia. Es verano. Florencia abre su camisa de muchacho para mostrarme su nuevo corpiño. ¿Le gusta? Me pregunta. Mi edad me autoriza el cinismo. No, no es transparente. Ah, sí, es por eso. Y con un ademán rápido y habitual, se desnuda un pecho y lleva mi mano hacia él. No la deseo en ese momento, pero acepto su piel y su carne, y anoto dentro del episodio su sonrisa satisfecha y vencedora. Esta es Florencia, que ingresó dos veces a mi vida para desquiciarla y se quemó y nos quemó con su fuego. Por mi parte, tal vez bien merecido. Florencia me trataba de usted, vos sabés, Alfredo, desnuda sobre la cama con sus pechos espaciados y redondos, sí, como los de la maja de Goya, me decía cuando yo mal me defendía de su capricho. ¿Y usted se va a perder de todo esto? Como caracterización de un tipo psicológico, la expresión parece bastar. No obstante, había más inocencia de la que pensamos en lo que la niña decía y hacía. Y no creas que es el cariño que me dicta estas palabras, sino la observación a distancia, que ahora resulta fácil. Al decir inocencia, quizá me refiero a sinceridad. Florencia se creía realmente valiosa y deseaba que yo la quisiera. Pienso que a vos te odiaba o que recelaba de vos porque te ubicaba fuera de ese ámbito físico en el que ella se manejaba conmigo. Con vos yo me quedaba callada y escuchaba. Con ella ponía el máximo de mi ingenio y prodigaba mis charlas en afán de suscitar admiración. Además estaba el deseo. Eran dos mundos diversos e irreconciliables. En medio de ese, en el medio se movían a su vez otros seres. No, yo no estaba dispuesta a perderme todo aquello, por supuesto. Creo que no sé si es apto para esta hora. Pero lindo, ¿no? Así, una pincelada. Bueno, esto es. Ay, yo creo que si lo leo, te marco, te subrayo todos los renglones donde aparece el patriarcado. Después, si querés, te lo hago. Ah, sí, eso seguro. Aparte, estamos hablando de una mujer que es de 19. Nació en 1917. Digo, 14, como, ¿no era? 1914. Que lo retaba. Sí, perdón. Ah, no, pero bueno, qué sé yo, digo, como salvando eso, me parece que es una novela que justamente habla de eso, de cómo no, pero, era. Perdón, no sé si salvándolo, está bueno igual poder ver, claro, o sea, que aparezca tan naturalizado y que alguien pueda como rescatarlo de ahí. Sí. Como que existe, existía, existió. También habla mucho de eso. Lo lindo también es que es muy autobiográfica y entonces es algo muy íntimo. Me parece que eso es siempre. Y también tiene pinceladas también de existencialismo, ¿no? Bueno, como que se pregunta todo el tiempo qué está haciendo, qué. Parece que es linda. Bueno, nada. Me parece que podemos irnos de este bloque. Disculpa por hablar tanto. Espero que hayan disfrutado. Si quieren el libro, me lo pueden pedir. Escríbanos. Para pedirle el libro y que le saquen fotocopias. Habitaciones de Emma Barrandegui. Y nos vamos a ir de este primer bloque escuchando Baila Valses de Peligrosos Gorriones. Me desprendo del cuerpo que baila. Todo el circo que hay que cambia. Cumple conmigo. Te pido que te mueras dentro mío. Baila valses sobre la terraza. Baja que te quiero ver descalza. We'll be right back. Radionauta, FM 106.3. Ahí ya volvimos al segundo bloque. Yo soy Claudia y otro martes más estoy acá para hablar, compartir un poco algo de cine, literatura o libros, etc. Hoy les traje algo que se llama Johnny fue a la guerra. Johnny fue a la guerra es originalmente un libro, una novela de Dalton Trumbo. Dalton Trumbo es un escritor estadounidense que murió en la década del 80, pero que vivió casi todo el siglo XX, ¿sí? Es un estadounidense y formó parte de lo que se conoció como la era dorada de Hollywood, donde los guionistas de cine, como Trumbo, por ejemplo, eran escritores muy respetados del ámbito de la literatura y que además siempre fue muy crítico con la sociedad estadounidense, sobre todo en relación a las políticas internacionales belicistas, ¿no? Analiza mucho la política de su país y por ese motivo, junto a otros intelectuales del cine, literatura de su momento, fue marcado por el macartismo en la época de la Guerra Fría en la famosa lista negra de macartismo, ¿no? McCarthy era un senador republicano, si no me equivoco, que en la Guerra Fría presentó un proyecto que se aprobó donde una persecución a aquellos intelectuales, sobre todo varones, ¿no? Es el hábito público de los varones, que de alguna manera eran disidentes con las políticas internacionales belicistas hacia el interior también de Estados Unidos y que pasaron, no digamos, a ser perseguidos en sentido físico, no es que fueron exiliados a la fuerza, ni encarcelados, ni nada, pero, digamos, la estrategia era como correrlos y marginarlos de toda posibilidad de laburo, acabar un poco con la imagen, digamos, de intelectual o artística como para quedar fuera de... Fue infamosa esa lista, bueno, que después empieza como a desvanecer con la caída del muro de Berlín, digamos, el fin de la Guerra Fría, ¿no? Él consideraba, de hecho, que el socialismo era en ese momento la única posibilidad más justa de, digamos, de estructuras, de sistema, y bueno, que eso tenía que apostar a Estados Unidos, pero bueno, sabía que obviamente las políticas eran totalmente opuestas, ¿no? En la Guerra Fría, bueno. Él, en este libro, ¿cómo llego yo a este libro? No sé si ustedes conocen a Metallica. Uno de los primeros discos que se llama Injustice for All del 89, la canción One tiene un video muy extraño, imágenes en blanco y negro, que yo cuando era chica, era muy chiquita, yo nací en la final del 81, yo miraba y siempre me llamó la atención por las imágenes de la película que había detrás del video. Después llegué a enterarme que esas imágenes eran de una película estadounidense del 71 que se llama Johnny fue a la guerra. Y después, indagando más, di con este libro, porque esa película está basada en este libro del cual Dalton Trumbo formó parte o sea, dirigió, fue la única película que le dirigió, pero él ya era guionista de cine, ¿no? ¿Por qué se llama Johnny fue a la guerra? Johnny es como un nombre, como decir Juan Pérez, ¿no? Johnny como podría ser cualquier ciudadano, medio trabajador o no, de Estados Unidos, en la edad ya apta, digamos, para servir en la guerra de su país. El libro, tanto la película como el libro, transcurren en el conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Pero la película se lleva al cine a principios del 70, de los 70, el 71 más o menos. ¿Sí? El libro llega acá a Argentina también en ese mismo año que se filma la película, traducida por Rodolfo Walsh, ajá, por Ediciones de la Flor, que es este libro que tengo yo acá. Es un ejemplar viejo. Después no se volvió a editar. ¿Ese es de La Campana, de acá de La Plata? O...? No, este es de Zona de la Flor, lo acabo de decir. No, pero pensé que tenía relación con La Campana de acá. No, de hecho es un libro que no se reeditó y lo conseguís así usado. Yo lo conseguí en Mercado Libre, me fui hasta una librería en San Telmo. No se va para nada, no se senté. Sí, no. Pero luego, bueno, si alguien me interesa, en la biblioteca de la Facultad de Humanidades está un ejemplar de este libro. Bueno, y España también llega a esa misma época, traducida como Johnny cogió su fusil, así de una forma muy fea. Porque claro, en realidad, si uno lo traduce literalmente, o sea, el título del libro, la película, es Johnny got his gun, que sí, digamos. Ah, traducido literalmente, de decir Johnny agarró su fusil, pero es lo que está queriendo decir el título en inglés, el sentido de Johnny fue a la guerra. Mm. O sea, agarró su fusil porque lo mandaron a la guerra. Bien. Dalton Trumbo reedita otras veces en Estados Unidos, ¿no? Lo reedita varias veces y en cada nueva edición como que agrega un prólogo distinto. ¿Por qué? Porque es como que cada vez, en distintas épocas y décadas de la historia estadounidense, fíjese que murió a fines de los 80, ¿no? Estados Unidos siempre va como resignificando la cuestión de la guerra. Es decir, siempre hay una guerra de la cual se puede hablar en realidad en Estados Unidos, de la cual él no está de acuerdo, ¿no? Y se para frente a eso. Pero al mismo tiempo, bueno, es un análisis, no es político, no en el sentido de partidario, ¿no? Él es un artista, digamos, no es que forma parte de un partido político ni nada, no tiene un discurso, digamos, de la sociología o de la historia, es literario. Pero, bueno, a él le interesa mucho hablarle a la gente de su... Yo decía la otra vez cuando hablamos de Michael Moore, ¿no? Que Michael Moore podría ser como una especie de Dalton Trumbo moderno, pero del documental, digamos, porque le habla a la gente de su país para, como uno llamaba, atención, ¿no? Como para mostrar las cosas. Bueno, esto es así, ¿no? Digamos, al americano medio. Sí, un país que sigue siendo fuertemente... belicista. Belicista. Sí, sí, o sea, eso ni hablar. Y bueno, él habla mucho de los soldados que van a la guerra. Como, digamos, esa sin razón... no encuentro justificativo que a él no justifica la guerra, la guerra ocupación. Y habla mucho de qué pasa con los cuerpos jóvenes cuando van a la guerra. Habla mucho de la mutilación, habla mucho de ese tipo, de la muerte en sí misma, de la que la gente pareciera no hablar, ¿no? Tanto. De hecho, en el prólogo dice cosas como así, qué sé yo, en uno de los prólogos en el contexto de la guerra de Vietnam, habla de esto, ¿no? Como hay ciertos números que se ocultan y nunca el gobierno de Estados Unidos mostró números reales o habla de esto, ¿no? De cuántos penes, piernas, brazos, torsos, digamos, han sido mutilados, cuántos jóvenes vuelven, digamos, sin todas sus facultades. Sí. Cómo, digamos, la sociedad estadounidense con sus políticas estatales pone a sus jóvenes, al ¿no? servicio, sí. Entre la disyuntiva de ir a morir a Vietnam y matar gente o la cárcel, por ejemplo. ¿No? Porque bueno, la cuestión de la desertación. Qué lindo que esté traducido por Rodolfo Walsh. Sí, eso ya de entrada es increíble. Un enganche, vos decís, bueno, algo va a decir, digamos. Me ¿no? hiciste acordar, hay una canción de la Polla Records que se llama Johnny, que es de ese estilo. No, habla de lo mismo, digo, puede llegar a ser. Bueno, el libro. Tanto el libro como la película, vamos a ver primero el libro, ¿no? El libro se centra en la visión de personaje que se llama Arthur, este joven de 17 años, de clase obrera, que es enviado a la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasa con este joven? Este joven vuelve de la guerra totalmente inconsciente en un primer momento y totalmente mutilado. No tiene brazos, no tiene piernas. Bueno, en realidad está exagerado porque en realidad es un símbolo, ¿no? Pero este joven vuelve sin brazos, sin piernas, porque fue fuertemente herido por una granada, digamos, algo así, por un arma muy fuerte en el campo de batalla, y no puede escuchar, ni puede ver, ni puede... Sí, está totalmente, digamos, encerrado en su reducido cuerpo, ¿sí? Porque tiene una herida en la cara, entonces es una como más amorfa, que nunca se ve, ¿no?, en la película. Y la mirada del relato es la perspectiva de este personaje que un día se despierta y no sabe bien dónde está, porque no puede comunicarse con el exterior. ¿No? O sea, y que está escrita como desde un lugar en el que ya pasó la guerra. Claro, pero en todos esos años que van pasando, él empieza a recordar cosas Y ahí nos enteramos de lo que, bueno, le ha pasado, ¿no? Porque empieza como, claro, tanto tiempo, tiene tanto tiempo en la cabeza que empieza a llenarlo con pensamientos de recuerdos y tratar de comunicarse con esas personas que están alrededor, que él intuye que está en un hospital, pero no sabe dónde, si son los enemigos o no son los enemigos, digamos. Él y mira con una cara como sí, diciendo, sí. Qué lindo todo esto, ¿no? Y, pero él, cuando va a pedir, porque esto es una novela introspectiva en ese sentido, ¿no? Porque en realidad es todo el discurrir de su mente libre en ese momento. Y bueno, lo que vemos en la película, también en el libro, es que alrededor una serie de militares medio, no digo maquiavélicos, pero medio siniestros, cuando se dan cuenta que él siente, porque siente su reducido cuerpo, digamos, ¿no? Pero sí. No se puede comunicar, está encerrado en sí mismo, digamos, empiezan a tratar como, ella intenta a querer comunicarse, ¿no? Con el código Morse, se empieza a comunicar con una enfermera a través de los tac, del tacto, ¿sí? Porque él quiere, luego de todo un proceso mental, que le dan la eutanasia, o sea, él quiere que lo maten. Ajá. Entonces, es como que las otras personas que están alrededor se va teniendo un dilema moral acerca de si hay que matarlo o no. Cuando matan un montón de vietnamitas. Claro, no sabemos igual quiénes son, o sea, ¿se entiende? Es como que su destino está en manos de estos hombres siniestros que se debaten y dicen, bueno, es una cuestión moral, yo no puedo matar a un hombre, o eso no, soy militar, no va de acuerdo con mis principios, supongamos, es algo que tiene que ver con el trabajo de un médico, no sé. Y él está como desesperado, básicamente, ¿no? Y una cosa que es interesante que él plantea, digamos, el personaje a su interior, digamos, es que, claro, pasa el tiempo y no sabe exactamente cuántos años han pasado, porque no tiene noción del tiempo, no sabe en qué día se despertó, como no puede ver, no comprende bien si ya pasó el día, pasó la noche, y él entiende que ya no es un humano, porque lo que al humano lo centra en el mundo es la concepción del tiempo. Ah, mira qué flash. ¿No? Entonces, él intenta, viste, de una manera, poder aunque sea inventarse un sistema para poder percibir un tiempo que no sea real, digamos, ¿no? Y lo más interesante igual del libro, lo que es fuerte, y ahí está la arenga política, digamos, de... Lo que es fuerte, o sea, todo lo que ahora contaste. No, lo que es fuerte en el sentido de... No, pues no me refiero a que sea tremendo, me refiero fuerte como libro. Sí. Es el final. Cuando él comprende, yo no me contar el final. No, pero la arenga. No tiene un final, no se desenlaza nunca la historia, no hay un desenlace de la historia. El final me refiero a lo que a la conclusión que él llega. Y esa es la arenga política del Alto Trumbo en la visión de este personaje. Cuando él comprende que no lo van a matar, digamos, lo que supone que no lo van a matar, ¿no? ¿Y por qué lo quieren ocultar? ¿No? Entonces él dice: luego repentinamente comprendió. Tuvo una visión de sí mismo como una novela, como una nueva clase de Cristo. Un hombre que lleva adentro todas las semillas de un nuevo orden de cosas. Eso era, ahora, había comprendido, les había contado su secreto y al rechazarlo ellos le habían confiado el suyo. Él era el futuro, era una perfecta imagen del futuro y ellos tenían miedo de que alguien viera el futuro. Ya estaban programando, estaban calculando el futuro y en algún momento del futuro veían la guerra. Para librar esa guerra necesitarían hombres y si los hombres veían el futuro, no pelearían. Entonces estaban enmascarando el futuro, estaban convirtiendo el futuro en un mortal y riguroso secreto. Sabía que si las pequeñas gentes, todos los hombrecitos del mundo, veían el futuro, empezarían a hacer preguntas. Harían preguntas y hallarían las respuestas. Y a los tipos que querían llevarlos a pelear, les dirían: mentirosos ladrones, hijos de puta. No queremos pelear. No queremos morir, queremos vivir. Nosotros somos el mundo, somos el futuro y no dejaremos que ustedes nos masacren. Digan lo que digan en sus discursos, prometan lo que prometan en sus eslogans. Recuérdenlo bien. Nosotros somos el mundo. Nosotros somos los que hace funcionar el mundo. Nosotros hacemos el pan y la ropa y las armas. Somos el eje de la rueda y los rayos y la rueda misma. Sin nosotros, ustedes serían gusanos desnudos y hambrientos y nosotros no queremos morir. Nosotros somos inmortales, somos la fuente de la vida. Si ustedes hacen una guerra, si hay fusiles que apuntar, si hay balas que disparar, si hay hombres que deben morir, no seremos nosotros. No seremos nosotros los que cultivamos el trigo y lo convertimos en alimento, los que hacemos la ropa y el papel y las casas y las baldosas. Nosotros serán ustedes. Serán ustedes que nos empujan a combatir, ustedes que nos incitan unos contra otros, ustedes que pretenden que un zapatero mate a otro zapatero, que un hombre que trabaja mate a otro hombre que trabaja, que un ser humano que solo quiere vivir mate a otro ser humano que solo quiere vivir. Recuerden esto, recuerden bien, esto los que planean la guerra. Recuerden esto, ustedes los patriotas, ustedes los feroces, ustedes los propagadores del odio, ustedes los inventores de consignas. Recuerden esto porque es lo más importante que tienen que recordar. Somos hombres de paz, somos hombres de trabajo y no queremos pelea. Pero si ustedes destruyen nuestra paz, si roban nuestro trabajo, si tratan de enfrentarnos unos contra otros, nosotros sabremos lo que debemos hacer. Si nos dicen que salvaguardemos la democracia, les tomaremos la palabra y por Dios que los obligaremos a cumplirla. Usaremos las armas que ustedes nos imponen, las usaremos para defender nuestras vidas y la amenaza contra nuestras vidas no está detrás de una tierra de nadie que fue erigida sin nuestro consentimiento. Está dentro de nuestras fronteras aquí y ahora. Nosotros la hemos visto y la conocemos. Pongan las armas en nuestras manos y las usaremos. Denos las consignas y las convertiremos en realidades. Entonen los himnos de batalla y nosotros lo reanudaremos donde ustedes los interrumpan. No uno, ni diez, ni diez mil, ni un millón, ni diez millones, ni cien millones, sino mil millones, dos mil millones. Nosotros, todo el pueblo de la tierra, tendremos las consignas, tendremos los himnos. Bueno, así, si ustedes planean las guerras, ustedes, amos de los hombres, planean la guerra y apunten el camino que nosotros apuntaremos el fusil. Bueno, está igual, leí partes, ¿no? Pero bueno, lo que es curioso es que en la película, que el Dalton Trumbo es en el 71, esta parte está elidida, que yo supongo que sea por el contexto, ¿no? Cuando ya han pasado... ¿Está qué? Elidida no está puesta en el discurso del personaje. Pero bueno, supongo que es porque el contexto, la gente lo conoce a Dalton Trumbo, Estados Unidos, digo, ¿no? Sabe cuál es su posición y por ahí no era necesario hacer una arenga así tan discursiva, sin hacerlo con imágenes, digamos, ¿no? Eso igual me llamó la atención cuando vi la película. Y bueno, el video de One de Metallica, aparte de que se vea la banda tocar, toma más que en esta película, porque bueno, en realidad es la novela es una apología al antibelicismo y como que Metallica apoyó mucho, siempre se posicionó en ese lugar y bueno, tomaban las imágenes de esa película para hacer el video. Así que bueno, eso es reducido. Si quieren más información, busquen en la revista La Cueva de Chauvet, una revista de cine virtual. Sí. Hay una sección de cine y literatura que yo escribí hace un tiempo, un artículo sobre esto. Si quieren ampliar un poco la información y ver un poco más un análisis literario, etcétera. Hay una letra de La Polla Record que dice de Johnny. Que habla de Johnny, que puede ser para mí este libro que tiene que ver. La Polla Record es una banda española punk. Johnny coge el bombardero y lo eleva por el cielo. No hay cañón que alcance a Johnny ni rival que lo derribe. Johnny está en un videojuego controlando la pantalla. Johnny nunca ve la muerte. Johnny tira los pepinos oyendo heavy metal. Es nuestro campeón. Y sí, es muy probable, porque además este libro, para una generación entera, en Estados Unidos por lo menos, se convirtió como en un texto de resistencia al belicismo, digamos. Claro. De la apología, no a la guerra, no a la ocupación de... Así que es muy probable, acá no se volvió a reeditar y me parece que tampoco en España y en América, en Estados Unidos sí se siguió reeditando y como le decía siempre, actualizando los distintos prólogos, distintas guerras que Estados Unidos llevó sí, a cabo, digamos, ¿no? Sí, de hecho, la edición que tengo yo, la que es la última antes que muriera, tiene todos los prólogos agregados y habla de la guerra de Vietnam, de varias, de la Primera Guerra, la Segunda Guerra. No llegamos a la Guerra del Golfo porque ya había muerto, pero... Bueno, ¿les parece irnos de este pequeño bloque escuchando la canción One de Metallica, que es la que dio lugar a tu investigación? Bueno, gracias, Clau. scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Back in the womb, it's much too real. In pumps life that I'm a. Can't look forward to reveal. Look to the time when I live. Head to the truth that sticks in me. Just like a wartime novelty. Tied to machines that make me be. Cut this life off from me. Hold my breath as I wish for death. Oh, please, God, wake me. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. ¿Y esa música de qué es, Pablo? Esta es la música de la entrevista de Arrebato. Así que, nombre y colegio. Nadia de Bellas Artes, colegio, te lo digo, universidad ya. Ah. Igual el nombre y colegio, yo lo voy a aclarar porque capaz que hay muchas generaciones nuevas. El nombre y colegio lo decían en un programa de mierda en Canal 9 que se llamaba Feliz Domingo para la Juventud. Con Silvio Soldán. Sí, ¿no? Terrible, boludo. Sí, sí, bueno, sí. Volvamos. Así que Nadia. Que te ganabas un viaje a Bariloche. Sí, yo sí, conozco sí. Gente que se gana un viaje a Bariloche ahí en Feliz Domingo. Conocí gente. Bueno. Después otro día. Otro día me hacen una entrevista. Estamos haciendo una entrevista a Nadia. ¿Cómo estás, ¿verdad? Nadia? Estoy acá, bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Te veo ahí enganchadísimo, rememorando el Feliz Domingo. Para todos. Era tipo decir 10 cosas. No, no vamos a hablar de Feliz Domingo, basta. Apagale el micrófono. Bueno, ¿qué te trae por el Olga? Justo Pablo me enganchó abajo intentando empezar un trabajo final. ¿Vos ya lo conocías a Pablo? Sí, de Olga. Ah. Justamente, nos cruzamos. ¿Un trabajo final? Historia del arte. ¡Ay, 8. Qué lindo! ¡8! ¿Hay historia del arte 8? Hay 9 en realidad. ¡Ay, 9! Yo me acuerdo cuando contaba que en ingeniería tenía hasta análisis matemático 5 y la gente se agarraba la cabeza. Y hay historia del arte 9. Es como una película mala que se repite. No sé cómo es, pero 9. O sea, no se les caía media idea para ponerles títulos a las cátedras. No. La bajada con el periodo. No, 9, entonces. Qué horror. ¿Qué estás cursando? Historia del arte. Siempre estás cursando historia del arte. Totalmente. De hecho, es lo único que cursas. Bueno, basta de reinos de la Facultad de Bellas Artes. Volvamos. Y así que, trabajo final. Trabajo final. ¿Y te gusta esa materia? Y las vanguardias, digamos, que no son particularmente lo mío, pero bien, le ponemos onda. ¿Y vos estás estudiando, en realidad? Historia del arte. Ah, la carrera se llama Historia del arte. Por eso. Ahora entendemos todo. No, qué sé yo, capaz que estás estudiando plástica y tenías 9 historias del arte. No, plástica tiene 4. Claro, ¿ves? Claro, está bien. Bueno, pero, por ejemplo, en ingeniería ustedes habían 5 análisis matemáticas y en matemática había 2. Sí, pero análisis matemático. Más arduo. Más pesadito. No, lo que pasa es que en matemáticas estudias más cosas. Bueno, volvamos a Bellas Artes. Volvamos. Te hago una pregunta. ¿Estuvieron asambleando estas semanas? Nada que ver, pero ¿estuvieron asambleando? Esta semana particularmente, no. La semana pasada. La semana pasada hubo una asamblea de mujeres y disidencias. Sí. Y la última asamblea creo que fue hace como una semana más atrás. Contame la asamblea de mujeres y disidencias. La Asamblea de Mujeres y Ciencias estuvo muy bueno, digamos, empezaron a salir en la facultad un montón de casos. Bueno, sabemos que la facultad no es un espacio, digamos, aislado de violencia machista. Y bueno, y a raíz de lo que fue todo el proceso organizativo que se vio en la facultad en las últimas semanas, bueno, dentro de los espacios que se fueron conformando, uno de ellos fue el espacio de mujeres y disidencias, en donde, bueno, un poco salieron a la luz algunas denuncias y bueno, y casos muy puntuales en la facultad, que bueno, para quienes la habitan en el cotidiano, nada. Fuerte. Yo tenía entendido también que hubo un trabajo social y que hoy se juntaban otra vez. De trabajo social no estoy tan enterada. Ay. Sí sabía que hubo una asamblea también de mujeres, sí. Muy en la misma sintonía. Sí, como por que eso es te, algo, te preguntaba. Sí, sí, sí, como que es algo que se viene replicando en bastantes facultades. Sí. Como que hay una en Exactas, perdón que te interrumpa, que está funcionando hace ya creo que del año pasado o del anterior. Yo los años los tengo medio, no sé de qué año estoy, pero hace bastante que está funcionando por lo mismo. Un año y medio, más o menos. ¿Del año pasado o más? El año pasado, seguro. Sí, el año pasado, seguro. Lo que pasa es que yo ahí como que me perdí, pero... Y están todas en la misma, y lo que se está pensando, nada que ver, pero bueno. Ya que trajiste el tema, en realidad te lo hice traer. obviamente calculado. Se está pensando organizarse entre asambleas, porque las instituciones no están dando como ningún tipo de nada. Claro. Ni de respuesta. Nada, o sea, como que uh-huh. Nos hacemos todos los boludos, y se está armando como una red. Así que después, si querés, nos pasamos info para hablar de eso entre nosotras. Sí, total. Así que estás acá en el Olga y no estás sola, estás con alguien más. Estoy con la portera del Olga, la flameante portera del Olga. Si llegan... ¿Flameante? ¿Flameante? Flameante. Es que se puede prender fuego. ¿No? Todo fuego acá, todo fuego, chicas. Sí, si vienen antes de las 8 les va a abrir la puerta la queridísima Jorgelina. Bueno, ahora bravo. No, porque está acá arriba, bravo. Sí. Love para Jorgelina, es una genia. Bueno, Pablo, ¿vos querés preguntarle algo? ¿Vos participás de alguna... O sea, vos estás trabajás acá en el Olga como portera, pero participás de alguna actividad... Ah, ¿vos también trabajás acá como portera? Soy el mejor reemplazo de Jor. Claro, bueno... ¿tenés alguna actividad dentro del Olga o no, solo eso? No, yo al Olga lo habito mucho, bastante, transito mucho de mi tiempo en este espacio, más que nada por cuestiones políticas, digamos, muchas reuniones, encuentros, actividades, como que, sí, paso ¿Y bastante. Dentro de los espacios de la ciudad, digamos, transitas otros espacios tanto como este? ¿No? Olga es la segunda casa. Mirá sí, de hecho claro. Siempre lo hablamos con un par de compañeras sí. Y compañeros que también estamos medio en la misma, o sea, sí, sí. Pasamos mucho tiempo de nuestra vida en este espacio y para todos es medio nuestra segunda casa. Como yo pude escapar ahora. Corre antes que sea tarde. Corre antes de que sea tarde. Solo vengo 3 veces por semana ahora. Bien. Pude escapar. Qué playero. Ay, le iba a preguntar algo y se me fue. Ah, ¿vos sos de La Plata? No, soy de Tierra del Fuego. Ay, qué loco. Epa, por acá. Ah, bueno, me están confundiendo. ¿Qué? Miren que yo de geografía no sé nada, voy a terminar pensando que Tierra del Fuego está en Mendoza y se pudrió todo. Y no, que en Tierra del Fuego sos el mejor vino. No, mejor chivito en Tierra del Fuego. Mirá qué rico. ¿Cómo? Chivito en Tierra del Fuego. Ah, pero naciste en Mendoza y viviste en Tierra del claro, Fuego. A Tierra del Fuego. ¿Y los conoces a los chiques, a Quimé y a Emu? Sí, somos todos de allá. ¿Y te viniste acá a estudiar? Exactamente, hace 4 años. ¿Y te gustó La Plata? Desde siempre. O sea, como que cuando me vine acá, me vine con los objetivos muy claros, que era empezar a militar y estudiar Historia del Arte. 4 años después, milito y estudio Historia del Arte. Claro. Es la primera persona que conozco que ha conseguido como que sus objetivos. Yo creo que y sus en este momento, otro aplauso. Otro no aplauso. Conozco mucha gente. Yo voy a aplaudir en este momento. Sí, hay que cuando aplaudir. La gente lo logra. Tenemos acá a alguien que lo logró. Sí, lo logró. Y era solo eso, ¿no era? Por quiero eso. Ser millonaria, no era quiero tener, qué sé yo. No, era quiero militar y estudiar esto. Y lo logró. Y está estudiando y está Historia en la del Arte 8. Sí, totalmente. Y contame una cosa, así, re de pura curiosidad. Cuando uno se recibe de historiadora del arte. Licenciada en Historia del Arte. Esto no es gracioso, no sé por qué no reímos. Sí, no, claramente. No, pero me da curiosidad. ¿Cuándo se recibe ingeniero? ¿Qué hace? Maneja un taxi, ya lo sabemos todo. ¿Pero vos qué pensás hacer con él después de...? Claro, ¿es tu objetivo laboral o actividad fuera de laboral? Más, sí. Y a mí la docencia es algo que siempre me encantó. De hecho, estoy como a 5 materias del profesorado. Pero también, como que a lo largo de estos años he intentado sintetizar un poco lo que tiene que ver con lo que hago, sí, desde lo político, con mi carrera, que se llama Historia del Arte la carrera. O sea, te lo está diciendo el nombre. Es eurocéntrica, totalmente... como una perspectiva reacadémicosa, elitista, como que no termina, o sea, termina siendo el paradigma del arte moderno que tanto discute, por ejemplo, Olga Vázquez. Claro. Porque de repente te das cuenta. Pasa lo mismo, perdón, ¿pasa lo mismo con las carreras de instrumentos o de música? Y yo creo que en mayor y menor medida, dependiendo de cada orientación, sí, es una discusión. Digo, estudiamos en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, como que se mantiene, exactamente. Ay, claro, ya. Pero ponele, ¿el arte de América Latina, precolombina, no es bello? ¿Y qué es lo bello? Bueno, pero no sé, como que Bellas Artes, la idea es así, es traída a Europa, como el arte es esto, que es música clásica, supone, no sé. No, como que ya Bellas Artes implica, desde el origen, si no tengo entendido, un concepto elitista, pero se llama así, claro. aunque sean bellas las otras cosas también, ya está implicando como una punta hacia... Sí, sí. Pero no hay ni una sola materia que hable sí. del arte. Sí, totalmente. Hay música popular. Tal cual. No, pero... Sea. Sí, igual... Ay, perdón, sí. Bueno. no, digo, en la carrera, sí hay lugar para eso. En la carrera hay espacio para eso, digo, en términos de que de alguna manera vos, a lo largo de los años, si vas pasando las historias y algunas otras materias que te van dando ciertas herramientas que te permiten, ¿no?, pararte de una manera crítica y, bueno, y seguir dándole vueltas a la pregunta de qué es el arte, de la cultura popular, cómo se construye identidad, cuál es mi rol en este mundo. Pero como que la carrera te forma con una perspectiva que tiene que ver mucho con la investigación. Eso te iba a preguntar. Entonces, está justamente, bueno. Sí, te da ciertas puntas, te tira ciertas herramientas para que, bueno, como que después vos te pares y vayas y profundices. Porque estaría bueno nada que ver, ¿no? Yo tiro ideas así que capaz que no tienen nada que ver. Que hagan como un grupo, ¿cómo se llama? Interdisciplinario, con, qué sé yo, un arqueólogo, un antropólogo y una persona que se licenció en Historia del Arte. Sí, y hagan una investigación sobre algo encontrado en algún lugar de América. Sí, totalmente. Esos equipos, de hecho, ya como que existen, funcionan. Ya me robaron la idea, llegué re tarde. Hay alrededor de 13.200 de equipos de... de trabajo ya existiendo. No hay solución para toda esa palabra. Igual, más allá, no sé, ¿no? De que uno está bueno que sea crítico y busque formas de cambiar, ¿no? Ciertas estructuras, ciertas bases, también hay que tomar solo como lo que es. Digo, a ver, la formación se sabe que no hay nada más de la academia. Digo, uno no quiere decir que si va a una facultad determinada no vas a poder otra cosa porque vos te formás fuera de la facultad también. Sí, totalmente. Eso es esencial y es bien subjetivo también, digo. Va, subjetivo me refiero a que depende de la persona que estudie, va también a evolucionar hacia otra cosa o no. Digo, como... Bueno, sí. se nos está yendo el tiempo. Así que, no, primero vos, Claudia, ¿querés hacerle la pregunta? Vos, la pregunta final. Dale, hacésela vos, Claudia, hacésela vos, dale. Bueno, esta es la pregunta que de la cual nadie quiere saber mucho. La pregunta es, Nadia, ¿estás enamorada? Uy, qué pregunta de mierda. Es una pregunta medio compleja. No, por favor, te lo pido. Lo podemos dejar para dentro de la entrevista. No, mentira. No podemos. Bueno, podés decidir no contestar igual. Claro, sí, creo que me voy a quedar con eso. Es una buena opción. No sabe, no contesta, es una respuesta perfectamente válida. No, Claudia quiere respuesta. Dice que no, Claudia quiere saber. Se podría decir de alguna manera que tengo sentimientos encontrados con otra persona, que no es lo mismo que estar enamorada. Yo tengo sentimientos encontrados con un montón de gente. Bueno, de los peores. Hay sentimientos y sentimientos, ¿viste? Claro. Cambiar de ambiente, me parece. Es que no tengo opción, tengo que ir a trabajar. Yo conozco gente que había conocido sus objetivos. Que son de raíz. Es re triste. Bueno, genial, genial. Bueno, nadie tiene sentimientos encontrados con nadie. Sí. De los... Está hasta el cuello. Bueno, dejamos aquí. Cerramos aquí la entrevista. Gracias Nadia. Una masa. Muy cómodo. Sos una grosa. Todo el ambiente, buenísimo. No, te agradecemos por haber venido. ¿Sabes qué? Nos vamos a ir. No, pero espera. De verdad, porque yo cada vez que viene alguien acá me entero que existen carreras en esta Universidad de La Plata que yo jamás había escuchado y que nunca tuve opción de estudiarlas porque no sabía que existían. Y yo voy a matemática. No, nunca me fijé. Y bueno, pero también fuiste a matemática. Bueno, es raro. Yo sin números no sé qué haría. Bueno, gracias, Nadia. Muchísimas gracias. Vamos a contar que el sábado vamos a estar con una feria editorial en 18 y 71, enfrente de La Grieta y en El Vagón, Escala Vagón. Vamos a estar con feria de editoriales artesanales. Bueno, muchos libros, va a haber música en vivo. Y va a haber un lindo a partir de las 2, así que si van ahí se llevan unos matecitos y leen linda poesía y literatura, y después al otro día hacemos una tarde de gatos con la editorial Gatos Negros. Vamos a estar también leyendo y mostrando libros con otras editoriales, con Mulas en la Niebla y otros colectivos literarios que no son editoriales, pero además estarán más cosas con La Gata Peluda, proyecciones en vivo, va a haber tarot, comida, bebida, va a estar muy lindo. Y ahí vos arrancás con tu nueva profesión. Y yo voy a hacer masajes holísticos. Lo del domingo es tarde de gatos, es a partir de las 5 en 5, es 61 en calle y 62. 5 entre 61 y 62, número 1412. Y bueno, ahora lo compartimos. Bueno, les mandamos un abrazo a todos y vamos a escuchar la canción Ladra. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, de la banda Ira. Que es muy linda la banda Ira, así que escúchenla.